Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. En el ocaso de la década, un grupo de jóvenes fanáticos de Rush graban su primer disco, alterando las divisiones. La banda, en un claro guiño a los canadienses, se llama 2112. No llegaron al mainstream, pero se las rebuscaron para lograr 30 años de carrera. Con pausas, cambios de formación, giras por Europa y la misma pasión por el rock. Te estoy siguiendo. Héroes Anónimos, programa 4. Thank you. Miguel Zavaleta compuso este clásico del rock nacional, Extraño Ser, y se lo cedió a su novia de entonces, Hilda Lizarazu, que recién formaba Man Ray. Fue éxito en 1988 y Miguel la volvería a grabar con Suéter, con mucho más éxito aún. Gustavo Montesano es bien conocido por su participación en Crucis, ícono del rock progresivo. Sin embargo, para 1982 se encontraba buscando un nuevo horizonte. Es así como, junto a su hermano Marcelo, graban el álbum Montesano, placa experimental que pasó inadvertida para el gran público. Gustavo partiría luego a España para formar parte del grupo Tecnopop Olé Olé, cosechando años de éxitos. Y luego, como productor, descubrió a Enrique Bunbury y Héroes del Silencio. Suena El Pasillo, Montesano, en Héroes Anónimos. ¿Cómo descubrir qué me pasa si el menor envión figura que me llama y me invita a compartir la noche. Veo dedos que se mueven y que afirman y que niegan y me hacen sentir el temor. Me hacen sentir el temor. Puedo ver el fin del pasillo, allí estoy yo. El maestro del pop rock argentino, el inagotable Miguel Mateos, Ana la Dulce. Yeah. Si decimos que Sissy Hansen era la Siouxsie argentina, no estaríamos exagerando. Año 1986. Controles alterados. Sissy Hansen en Héroes Anónimos. Algo especial. Flashback, la vida diaria de la generación X. Los años 80 para la radio fueron de transición. Comenzaron con un lenguaje muy estructurado y terminaron la década hablando como en la calle, de ser propiedad del Estado a formar los primeros grupos multimediáticos. En AM se recuerda ya en democracia el experimento de Radio Belgrano, con jóvenes promesas del periodismo y una amplitud ideológica pocas veces lograda en una misma emisora. También marca el ocaso de estaciones legendarias, como El Mundo, Municipal, Argentina, Excelsior y Splendid. Algunos programas que dejaron huella: Sueños de una noche de Belgrano, Demasiado tarde para lágrimas, Disco Radio, Super 80 Deportivo y muchos, muchos más. Es la década del boom de la frecuencia modulada, FMR, Del Plata, Rock and Pop, Láser, Horizonte, la Z95, la 100 y las barreales, o llamadas truchas. Son años donde la música es lo más importante para los jóvenes y adoptan términos propios. Y un nuevo aparato que hace a todo adolescente de los 80. El Walkman, donde se escuchan grabaciones con los hits que suenan en la radio. Y si hablamos de éxitos radiofónicos, Los Helicópteros tuvieron su único éxito a fines de 1982. Radio Venus. Sintonizar, vos te pones histérica. 1988 nace la leyenda Rata Blanca. Walter Jardino sale tumultuosamente de B8 y decide formar su propia banda. Sin embargo, no logran tener un cantante estable y ya con la fecha de grabación de su álbum debut, se quedan sin la voz. Es así que regresa a la formación el ex Plus, Saúl Blanche, vocalista con muchos años en el lomo. La placa tendría varios éxitos instantáneos, como Solo para Amarte, Rata Blanca en Héroes Anónimos. Thank you. es Alberto Spinetta, La bengala perdida. Se vuelve. Alfonso se entrega fue una banda que nació como una broma del multifacético productor y conductor Daniel Morano. Teniendo que grabar su debut, suman al bajo al histórico Rinaldo Raffanelli, que les aporta solidez y profesionalidad. Suena su hit, Barrio Chino. Voy a pasear al barrio chino. Voy hoy, porque yo sé que allí me espera un amor. Sus ojos finos brillan como el cielo. Sus manos suaves parecen terciopelo. Es una geisha, mi amor. Los secretos del sol. Ginseng, su cuerpo frágil es la voz del amor. Me pone loco cuando me habla al oído. Logra excitar mis cinco sentidos. Es una geisha, es una geisha, mi amor. Voy hoy, porque yo sé que allí me espera un amor. Sus ojos finos brillan como el cielo. Sus manos suaves parecen terciopelo. Es una geisha, mi amor. En Héroes Anónimos, un artista que marcó los años 70, fue fundamental en los 80 y en los 90 vivió el reviente propio de un rockstar. Charly García, Promesa sobre el bidet. Por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que... Ricardo Soule a principios de los 80 vuelve a dejar a Box Day y sorprende en el 82 con un exitoso álbum solista, con la participación de Edelmiro Molinari. La placa Romances de Gesta tuvo 3 singles y en Héroes Anónimos escuchamos El Encuentro de las Sombras, que acompañaba como lado B al exitoso Cantar del Juglar. Silvia Rodríguez murió en 2017 luego de una fallida liposucción en Colombia. Fue cuñada de la mediática Nazarena Vélez. Pero a mitad de los 80, y con el apodo de Wanda, le daba voz a Eurojima, banda de la nutrida escena dark. Escuchamos Él me mira y se va. Thank you. cerramos esta cuarta entrega con un temazo de los Enanitos Verdes. Te vi en un tren. Yo te vi. Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.